palabras siempre día vuelve y vuelve a brillar. Una vez más, y las nubes siempre están de vuelta. Buenas noches y bienvenidos a Rutas Enemigas, programa 145, aquí desde Onda Polígono, aquí en Toledo, 107.3 de la FM y ondapolígono.org. También nos podéis escuchar, como bien es sabido, desde Radio Ritmo Getafe. Dicen por ahí algunos que hoy es el día sin música, pero en Rutas Enemigas eso no se cumple. En Rutas Enemigas estamos completamente en desacuerdo con este tipo de protestas descafeinadas en las que hay que guardar silencio y callarse, y que además pues cierran la puerta al placer que es escuchar música. Y que diantres, ¿qué somos, católicos o qué pasa? Aparte de eso, pues tampoco nos gustan mucho las protestas que vienen desde arriba sin tener en cuenta a otros factores de la música, como pueden ser los músicos, permanente, vamos, que ya sabe quién apoya en esto, pues los de siempre, los apesebraos. Sin tener en cuenta a los músicos, a la mayor parte de los músicos, sin tener en cuenta a los medios de comunicación, sin tener en cuenta a los medios de comunicación alternativos, porque los oficialistas nos la pelan directamente. Y marca, pues eso, desde arriba, porque a ellos les da la gana. Unos cuantos empresarios, y aunque tengan razón en parte, pero así no se consideramos que no se deben de hacer las cosas unilateralmente. Y además, pues teniendo en cuenta que lo que les mueve a esto es sacarse la foto con unos cuantos políticos en campaña, que aquí pues ya sabéis que nos da un poquito de grima, por no decir un mucho, de asco. Bueno, y lo dicho, pues no vamos a dejar de tonterías. Aquí va a sonar la música, estamos hasta los huevos de que las instituciones jodan al rollo, al rock and roll, que no se puede hacer prácticamente nada aquí, que todo sea carísimo y que nos expriman al máximo. Pero vamos a seguir pues hablando, poniendo temazos y demás. Temazo como este que acaba de sonar, Perra Tuerta, de Los Enemigos, de su último disco, Vida Inteligente. Continuamos con ese repaso que vamos poco a poco desgranando. Y como curiosidad decir de este tema que como el propio José le indica por ahí, pues es su estreno con el Slide. No lo sabía, pero bueno, ahí queda. Y como no nos gusta lloriquear y nos gusta celebrar un poquito las cosas, si no puedo bailar no es mi revolución, como dijo aquella, pues vamos a poner una canción bastante luminosa, bastante soleada, una canción de REM, una canción rara, una cara B de un single que era Bad Day del año 2003. Esta canción, pues aparte de como en este single, lo podéis escuchar pues en un recopilatorio llamado Complete Rarities, Warner Bros. 1988-2011, donde hay buen material oscuro de los REM, de esta banda de Georgia. Y vamos a escuchar una versión de Three Dog Night, un grupo sesentero, si no me equivoco, escrita por Paul Williams y Roger Nichols. Paul Williams, conocidísimo por ser el actor del Fantasma del Paraíso, el malo, el villano, el Swan, de gran recuerdo para los aficionados al rock and roll y al cine, esa gran película de Brian De Palma. Decir también, esta canción la canta Mike Mills y se nota que no es tan oscura, que tiene otro punto, pues eso, más cálido. Comprobadlo por vosotros mismos. REM, Out in the Country. To get away, I find a quiet place far from the human race, out in the country. Before the breathing air is gone, before the sun is just a bright spot in the nighttime, out where the rivers like to run, I'll stand alone and take back some. Feel it closing in on me, and I need a bit of room to move. When life becomes too fast, I find relief at last, out in the country. Before the breathing air is gone, before the sun is just a bright spot in the nighttime. Bonita, bonita esta versión de Three Door Night a cargo de los REM, Out in the Country. Ya te digo, podéis escucharla y conseguirla en ese recopilatorio de rarezas, Complete Rarities, Warner Bros. 1988-2011. No abandonamos la luminosidad, el sol, el calor en las canciones que vamos a poner, que luego ya nos pondremos más oscuros al final del programa, más durillos. Y vamos con un grupo que fue descubierto hace poco por mí gracias a compañero Sorrow, Factotum del blog Mind Gardens, y uno de los miembros de los Moonshiners, el dúo de Valladolid, que estuvo por aquí hace unas semanas. Se trata de un grupo irlandés de Cork, un cuarteto de folk acústico. Bueno, esta canción sí es acústica. Se trata de mandolas, ya he dicho, irlandeses, con un tema que es un pelotazo, se llama Greatest Day. Aparece en su primera referencia, también llamado My Greatest Day, del año 2012. No sé nada más de ellos, no sé si habrán sacado alguna cosa más. La verdad es que son un poquito oscuros. Una canción que yo escuché en esta versión que voy a poner, grabada por un programa de televisión por internet que se llama Balcony TV, una iniciativa que a nivel mundial pues va grabando a distintos grupos en balcones, en terrazas, y es un, pues eso, en este caso folk acústico con guitarras, mandolina, etcétera. Ellos trabajan este tipo de sonidos y sobre todo con unas armonías vocales que te cagas. Tienen un aire pop, un aire muy fresco, muy fresco, muy... me flipa bastante. Y nada, a seguir si podemos encontrar más referencias de ellos. De mandolas con Greatest Day. One, two, three, one, two. We'll be right back. Un pasote de estos mandolas, de mandolas, desde Irlanda, Cork, con su Greatest Day, folk acústico, pues eso. Viene el aire fresquito de allí, de Irlanda, con este grupo. Seguimos con canciones así grabadas a puro micro, así a micro ambiente, a palo seco. Otro grupo, este también descubierto por otro, en este caso un tocayo, colega de la radio, Daniel Acirón, al cargo de ese programazo de rock and roll que se llama Espíritu de Rock and Roll, en Radio Círculo, en Madrid, recomendabilísimo. Y me mandó pues una referencia de este hombre, porque iba a tocar por allí, por Madrid y demás, o por Zaragoza, creo. Bueno, iba a hacer unas cuantas fechas. Se llama Henry Lee Smith. Y un tío que en el 2006 llegó a España. No se sabe de dónde. No se sabe si de las Islas Británicas o de Estados Unidos. Aquí montó un grupo de False Friends. Y luego pues se quedó por su cuenta. Y derivó desde el Britpop, que parece ser que hacía en este grupo, que no conozco, a un country peculiar, con mucho descaro, con mucha cara, con buenas canciones, nuevo, renovado, o sea, no es una cosa así como mirar hacia atrás nada más. Tiene una voz muy peculiar, Henry Lee, muy curiosa. Ha sacado dos referencias, esta que vamos a poner, la segunda, del año pasado, de diciembre del año pasado, In the Ground Country, en el país equivocado, cosa que pienso yo de vez en cuando también. Y pues vamos a poner una versión, no la versión que viene en el disco, sino la que yo escuché también por primera vez de este hombre. Una cosa grabada de YouTube, The Summer Demons of Henry Lee, se llama la canción. Y la toca no solo, sino acompañado por los Mariachi Mezcal de Enrique Mendoza. También un solo micro en directo, en un vídeo grabado por una gente que se dedica a esto de grabar buenos vídeos, que se llama Acordes Urbanos. Y nada, solo añadir que quiera verlo, pues lo puede ver en Valencia el 29 de mayo o el 4 de junio en Madrid, en Café La Palma, a las 9 de la noche, por 8 euritos, acompañado por Wayne Wicolite. Me dejo de cháchara y vamos a escuchar este pedazo de tema de Henry Lee Smith junto a los Mariachi Mezcal de Enrique Guzmán. One, two, three, four. I'm fighting my own demons and I don't know if I'll win. Such a painful struggle that goes deep within. I am home. So I don't want to let her down like I did yesterday. Guess I'm fighting my own dreamers today. An early room got on before I took the step. I was so blind and selfish at the edge of the cliff. I am old. I'm leaving pride behind and I don't know, 'tis the shame. 'Cause I'm fighting. If I'm in love, what's the word? And I can feel the distance sun's growing light. So to woe, I am all fighting on my ego, for I'm sure it's the only way. Yes, I'm fighting now my ego today, and I mean it. No, I don't know. Un pasote. Ahí está Henry Lee Smith con Mariachi Mezcal de Enrique Mendoza, The Summer Demons of Henry Lee. Un gran tema, sí señor. A seguir a este hombre. Bueno, antes hablábamos de Irlanda y volvemos otra vez a Irlanda. En este caso vámonos con un grupo que ha sonado por aquí ya en una anterior ocasión, cuando también pisaron por aquí por España en una gira. Vuelven, esta vez al norte. Tienen varias fechas por allí. Se trata de The Hot Sprockets, con su segunda referencia, licenciada aquí por Fall Records, del año pasado, Brother Nature. Señalar de esto ya se dijo mucho aquella vez, volver a decir que pueden hacer cualquier tipo de cosa. Su disco es muy variado, muy muy variado. Vamos a poner una, ya que estamos así acústicos y tal, pues una así más suavecilla, con mandolinas y demás, aires camperos. Y nada más decir que de ellos, que tienen unos vídeos cojonudos. O sea, si podéis echaros un ojo en YouTube, vais a flipar, os va a gustar. La canción que vamos a poner se llama Home Slice, de Hot Sprockets. I'm remembering those better days of how you let me down. Our minds cut through in different waves, but sometimes they can't be found. My friends have become mountains as they listen for a sound. Act like a child, but my age just lets me down. We often collide, but you never come around. Will you come out of the shelf in your life? I couldn't find my real trip, my home slice. Won't you help me as I sink into your skin? Looking back over my shoulder, I knew someday we'd win. You took the best of me, but I lost the rest of me. Act like a child, but my age just lets me down. We often collide, but you never come around. Will you come out of the shelf in your life? I couldn't find my real trip, my home slice. Act like a child, but my age just just lets me down. We all think alike, but you never come around. Will you come out of the shell in your life? I couldn't find my real trip, my home slice. Won't you? Un final en todo lo alto, el Home Slide de Hot Sprockets. Si estáis por ahí al norte, pues mirad las fechas, si queréis echarle un ojo a este grupo irlandés. Y vamos a un segundo bloque del programa. Vamos a hacer un pequeño repaso, ya que se va acercando, ya han cerrado el cartel definitivamente. El Askena Rock Festival, estoy hablando, en esta edición, a la cual iré yo por allí. Ya tengo el bono. Pues vamos a poner cuatro grupitos, grupazos que van a sonar allí. Cuatro grupazos que creo que van a ser de lo mejor que va a haber, para mi gusto, de este festival, de esta edición, que está bastante repleta de buena mierda. Aparte de estos cuatro, pues yo que sé, hablar de Ocean Color Scene, hablar de Off, hablar de Television, hablar de ZZ Top. Unos cuantos nombres interesantes, ya te digo, el de esta edición. Nosotros vamos a poner a The White Buffalo, a Raining Sound, a L7 y a Black Mountain. Empezamos con The White Buffalo, ya que estamos con sonidos acústicos y tal. Vamos a poner una canción de su primer EP del año 2002. Se llama Where Dirt and Water Collide. The White Buffalo, un nombre de guerra para un cantautor californiano llamado Jake Smith, con un sonido americana muy definido, pero con una voz que a mí me retrotrae a Eddie Vedder, al cantante de Pearl Jam. Juzgarlo por vosotros mismos. The White Buffalo. Blowing in, can I hide in your breeze a while? Can I soar around with you, my friend, till I reach the tide side where the dirt and water collide? Let the just begun. Can I bathe in your heat and light? It's washed in red, but it must go down again. None too soon can you arrive. Well, I'll wait for you through the night. Let the sun. New breeze a while. saw Ralph with you, my friend, till I reached the tide side with the dirt and water that I let go. Sun, fill me up again. Let the sun light me up, don't let it dim. Let the sun fill me up again. Where Dirt and Water Collide, pedazo de tema de White Buffalo. Espero mucho de esto, espero mucho de esto en este Askena 2015. Seguimos con el repasito de la Askena. Nos vamos a ir electrificando ya poco a poco hasta llegar al paroxismo final, que llegaremos en este programa. Y vamos a hablar de un grupo que del que espero menear el culo, pero bastante. La canción que voy a poner, al final se me ha olvidado traérmela, me he dado cuenta ahora mismo, y la he buscado en el YouTube cagando leches, y a ver si no hay ningún problema. Se trata de Raining Sound, ya los he puesto por aquí varias veces, un gran grupo de garaje de Memphis, garaje es quedarse corto a hablar de garaje, porque además este disco que voy a poner, el segundo de 2002, Time Bomb High School, pues es menos garajero, quizá. Tiene un punto ahí popero, Rhythm and Blues, no sé. Como más, no sé cómo decir, como más académico, ¿no? Por así decirlo. O más rock, ¿no? Más limpio. No sé. La canción que vamos a poner es Stormy Weather, un tema del año 33. De Harold Harlan y Ted Koehler. Que por lo que se ve, la primera vez que sonó fue en el Cotton Club, el famosísimo Cotton Club, y que han versionado, entre otros, pues Sinatra, Etta James, y sobre todo la más conocida versión, la de Billie Holiday. Esto es algo exagerado, esta versión de Raining Sound es impresionante. Aquí el grupo de Greg Cartwright pues se sale. Greg Cartwright, normal, Greg y... Viene de yo diría que del garaje más inteligente y más de lo mejorcito que hay, como pueden ser Oblivions, el grupo. Y aquí pues eso, pues hace una demostración de poderío. Raining Sound, Stormy Weather. Together. Bueno, pues he salido del paso, pero ahí estaba la versión un poquito cochina, ahí con las cosas estas de internet o ese tipo de historias. Le daré un retoque en casa y todo saldrá bien. He dicho que la inversión en la electricidad va a ser progresiva, pero no, yo creo que va a ser un poco burda, sobre todo teniendo en cuenta lo que va a sonar ahora. Unas verdaderas fieras. Ya han sonado por aquí muchas veces, no creo yo que necesiten mucha presentación. Son las L7, vamos a poner su tercer disco, Brisk Heavy, del 92. Un pedazo de disco de la hostia. Y nada, nada más que dejaros aquí, que disfrutéis de la ferocidad de estas tipas. L7, con su lista de mierda. Sit list. Ahí están, ese corte abrupto. ¿Qué ganas tengo de ver a la Serie 7? Muchas ganas. Yo creo que es el grupo que más ganas tengo de ver de esta esquina. Así de simple. Bueno, ellos y a Off y a Rinny Sound. Y bueno, si te pones a contar. Y estos que vienen ahora. Este año la esquina tiene bastante zapatilla, podríamos decir. Mastodon, Refang, Cabrertag. Y estos. Aunque estos. La zapatilla es colateral, podríamos decir. Se trata de Black Mountain, un grupo de rock neopsicodélico, progresivo, otro grupo difícil de catalogar, que algunas veces le mete mucha cera y otros pues no. Y voy a elegir una canción que es más bien, le da un poquito más por el lado etéreo, más voladillo, ¿no? Se trata de Wukan, una canción de su segundo LP de 2008, In the Future. No sé si es su mejor disco. Hoy está escuchando el siguiente, el tercero. El del tiburón en la portada. No recuerdo el nombre. Y la verdad es que es la hostia también. Pero este yo creo que es mi preferido. El segundo, In the Future. Un grupo al que tenemos muchas ganas de que saquen alguna otra cosa ya, porque va siendo hora. Desde el año 2012 no sacan nada de material. Una banda sonora que se llamaba la película, una película surfera, que yo no he visto, pero flipo que sonoricen estos tíos. Year Zero se llama, año cero. Y desde entonces Nasty de Plastic, no hay nada. O sea que ganas hay, muchas. Pero bueno, nos contentaremos con el concierto que van a dar ahí en el Askena, en este año 2015, en Vitoria. 19 y 20 de junio. Vamos a escuchar a Los Montes. Aterrizamos con Black Mountain, su Wukan, de su segundo EP, In the Future, un grandioso disco. Y acabamos el repaso a la Kena Rock Festival de este año de 2015. Ahí nos vemos. Vamos a pasarlo bien, seguro. No abandonamos territorios psicotrónicos, pero lo que antes era elevación y maravilla, ¿no? Podríamos decir que lo que viene ahora es un mal viaje. Se trata de Comets on Fire, grupo de Ethan Miller, previo a Howling Rain, también psicodélico pero más amable. Vamos a poner de este grupo, de Comets on Fire, vamos a poner un tema de su tercer disco del 2004, Blue Cathedral. Un disco que me lo recordaron en un jueguecito de estos que los frikis como yo pues hacemos en internet, en un foro, en el foro Askena, para más señas. Y nada, pues me recordó el disco y dije, pues habrá que ponerlo, ¿no? Y zars, aquí viene Niquelao. Se trata de la canción The Bee and the Cracking Egg, un curioso título, de esta banda que empezó con Alternative Tentacles, el sello de Yellow Biafra, el cantante de los Dead Kennedys. Imagínate por dónde van los tiros. Tienen un punto duro, un punto punk, podríamos decir. Ruidoso, muy ruidoso. Y que luego pues derivaron a Sub Pop, que es donde editaron este disco, este tercer disco, Blue Cathedral. Yo qué sé, yo los echo de menos, la verdad. Comets on Fire, la verdad es que me gustan más que Howling Rain. Dejo de hablar, vamos a escuchar a estos bichos. Comets on Fire. Yeah. Cago en sus muertos, qué barbaridad. Comets on Fire. Y ya que hemos abierto la puerta del infierno, pues vamos a meternos de lleno en ella. Vamos a entrar. Aunque luego salgamos otro rato, pero vamos a entrar. Vamos a ahora con un grupo de Duluth, Minnesota. Ahora que estoy viendo la serie Fargo, bueno, la película también está ambientada en la misma zona, entiendo que estén así, la verdad. Se llaman Wolf Blood, sangre de lobo. Oscuridad, doom, lo que sé. Esto es tremendín. Una portada acojonante de su primer LP de 2014, se llama igual que ellos, sin título, vamos, Wolf Blood, con un dibujo de un sacrificio así ritual, ese símbolo que tienen, que es la cruz invertida y demás parafernalia, ¿no? Y tienen esta preciosa canción instrumental que se llama Ocro Olego, Ologo, perdón. Joder, los Wolf Blues. Qué zapatilla meten los cabrones. Hay que ver cómo se empieza el programa y cómo estamos acabando, Ya ves, típico. Seguimos con troleo musical. Vamos ahora a hablar de un recopilatorio que ya mentamos hace, no sé, la semana pasada fue. Sí, la semana pasada. La semana pasada mentamos este recopilatorio a través de una canción de Red Apple y volvemos con él. Vamos a poner un par de temas. Se trata de un recopilatorio que ha sacado Noiras Records. Se llama Siete Infiernos, donde se celebra pues su séptimo aniversario de esta discográfica. Un séptimo aniversario que también celebraron con un festival en Extremadura. Y en este recopilatorio, chorrón de bandas, creo que son 40 las que hay, pues hemos elegido un par. La primera es Bob the Bones, Huesos Blandiblue, Huesos Blandongo, no sé cómo se traducirá esto, Bubble Bones, y un tema que se llama The Messenger. Una banda madrileña, tiene dos referencias a sus espaldas, un LP y un, yo creo que es un mini LP, y aquí en este tema deja un poco de lado su vena más expansiva, más progresiva o más psicodélica, y se lanza al escape con este tema pues aceleradillo. A mí me resulta familiar y me recuerda a grupos bizarros de los 90 como Pop Crash Collapse. No sé, me da ese punto. Y si os gusta y queréis verlos, pues los podréis escuchar en directo en Delia Records, en el Noiras Market, que tendrá lugar el 23 de mayo a las 12. Delia Records, tienda madrileña situada en la calle Delicias. Y además de escuchar a los Bubble Bones, pues podrás escuchar al pedazo de dúo valenciano Cigüeña, de gran predicamento en este programa. Vamos a escucharlo. A ver si lo pillo. ¿Dónde estáis? Bubble Bones, aquí. Venga, a la una, a las dos y a las tres. Holding in all the blues, washing Bones y The Messenger, y antes decía Pop Crash Collapse, y ahora me ha venido a la mente Silicon Flesh. Esos 90, pero a saco, Bueno, y ya os digo, toca el 23 y se vendría Records con Cigüeña y más gente. Me lo voy a perder porque yo el 23, si todo va bien, estaré en el Balanma Mufes aquí en Toledo, donde tocarán pues Blackbirds, Sugus y los Maguino. Que será a partir de las 12, creo, en la terraza, no me acuerdo el nombre, Summerland, joder, mi cabeza, ahí, en la Peraleda, a partir de las 12, 8 euritos, hay entradas a mejores precios si vas acompañado, si vas en grupo o en familia. Y después de Balan Bambú, pues habrá que subirse a los clásicos para ver la despedida de Resus, que van a meter zapatilla también, 9 y media creo que son las horas ahí. Y gratis, en este caso, para que lo gastéis en vicio, según ellos mismos dicen. Bueno, anunciado esos dos bolos importantes de este fin de semana aquí en Toledo, pues volvemos a Madrid y al recopilatorio de Noira Records, 7 infiernos, y vamos con un grupo que también es muy querido aquí en el programa de Rutas Enemigas. Se trata de Phonocaptors, que hoy, ya voy con retraso, han tocado en Delia Records también, pero bueno, no podía anunciarlo antes. Y vamos a poner un tema que yo creo que es inédito. Me suena a mí que sí, que en sus referencias anteriores no está. Se trata de Beware. Y la verdad es que es una puta maravilla, como todo lo que hacen estos tíos, macho. Vamos con Phonocaptors. We'll be right back. Hay un poco el corte un poco mal, perdón. Una cosa para frikis. Las voces que se oyen ahí al fondo son las que están en la intro del Life After Death del Life After Death, perdón, de los Maiden. ¿O estoy flipando? Si alguno me quiere contestar a Facebook esta cuestión, se le agradecerá, porque estoy ahí topillado, ¿eh? Bueno, ahí está Phonocactors, Beware, un pelotazo. Estos tíos son la hostia. Los tengo que traer un día, la verdad. Y bueno, esto se acaba. Y ya que estamos con instrumentales, pues vamos a terminar con un instrumental viejuno. Uno de los grandes de este país de los instrumentales. Se trata de Los Relámpagos, con una versión de Mrs. Lou, esa canción de origen griego que fue popularizada por Dick Dale, grupo de Barcelona, dedicado a lo instrumental, a esas recreaciones de composiciones clásicas y populares españolas, sobre todo, que le dieron pues fama. Como por ser La Danza del Fuego o Nid de Jan Peks, que no lo he puesto por aquí, tarde o temprano pondré, sobre todo La Danza del Fuego, me encanta la versión que hacen Los Relámpagos de esta canción, la verdad. Bueno, y esto se ha acabado. Solo me queda decir una cosa: Días sin música, por encima de mis oídos muertos, así te lo digo. Los Relámpagos, hasta la semana que viene.